Bueno, vamos con el primero entonces. Ahí está. Chinita. Chinita. De Hooligan. ¡Impresionante! Ahí vienen los aplausos. Ahí está, la ovación suena. Ahí está. Qué difícil escucharlos sentados. Qué ganas de pararse en claro. La mesa. Nunca lo había escuchado sentado. Menos mal que no está el Nacho, porque si no ya hubiera empezado con su yunga, sí, bailar, sí. Todo eso. Terrible. Terrible. Sí, claro. Ahí anda Legends, la leyenda de la mosquitera del equipo de producción registrando. Ah, venga, salude al aire, Anita, salude, diga buen día a la gente. ¿Qué tal? Buenos días. Anita. Tenemos a Anita en la consola, que vuelva la consola. Ahí está el ajite. La mujer al poder. Ahí está. Muy bien. Bueno, qué bueno, ¿ah? Estos gustazos que nos damos nosotros acá. Y lo difícil, como vos decís, quedarse sentadito mientras tocan los bichos. Claro, porque además son muchos, entonces es como difícil correrse, moverse. Claro, pero bueno, está claro. Muy disfrutable. Llamada. Un llamado. 451-1808 suena. ¡Hola! ¡Hola, Tato! ¡Hey, Ana María, bueno! ¡Qué lindo escucharte! De vuelta a la mosquitera, Sanito. Bueno, pero llamo en especial para ver un beso grande para Gaby también, a la Flor de Guaymallén, y para mis queridos amigos Bici Swain, que los quiero tanto. Un gusto escucharlos. Buena, Ana, buen día, soy Hola. Tomate. Tomate. Qué grande, siempre llamando a la radio, Anita. Sí, queridos, qué lindo escucharlo, grande, hermanos. Sí, buenísimo. Tenemos que volver al patio ese. Exactamente, se está extrañando. Bueno, buenísimo. En cualquier momento te golpeamos la puerta. Bueno, cómo no. Muchos abrazos, muchos abrazo cariños. Abrazo al Cándido. Chao, queridos. Chao. Que sigan bien. Bueno, Ana María, muchas gracias. Qué linda, un abrazo grande para Ana María. Vamos bueno. Vamos a dedicar una balada a la Ana María que se llama Where is Ahí va, con dedicatoria y todo. Quiero decir contigo más bonito, sí.